begira tu baino lehen auto suntzitzea. Irria galdu gabe, urratza galdu arte, aragia ukatuta, kokoa urkatuta. Ateitasun handiz, ateitasun handiz, ateitasun handiz. Ciclomorfosía es el título del cuarto trabajo en solitario de Sorkun, que ha salido hace ya unas semanitas a la venta, y el disco contiene 11 canciones. Para hablar de este nuevo trabajo, de la trayectoria musical que tiene, de los directos que va a dar para presentar este trabajo, dentro de poquito estará aquí en Iruña, en la sala central, luego hablaremos de ello más detenidamente, y demás historias, pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa de Euskal Música, a Sorkun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Para comenzar, vamos a... Bueno, a echar la vista un poquito, no, bastante atrás. Ajá. Cuando comenzaste a cantar con la formación Kashbat, ¿cuándo y cómo fueron esos inicios? Bueno, pues ya hace 21 años de eso, tenía 17 años, ahora tengo 38, o sea que el cálculo creo que está bien. Y bueno, pues allí fue de casualidad, éramos una cuadrilla, ellos ya tenían un grupo y querían probar a una chica y me probaron a mí y me quedé. Uh-huh. Y luego, bueno, luego fuimos creciendo y ya Kashbat, se fue acabando, ¿no? Se fueron acabando las ganas, la gente empezó a trabajar, tal. Y yo empecé con Fermín Muguruza, de corista. Uh-huh. Esas han sido las dos grandes bases de todo lo demás. Luego ya empecé en solitario, pero eso fue en 2003. Ya tengo en solitario 4 discos. Uh-huh. También, como has comentado, has formado parte de la banda de Fermín Muguruza, Contrabanda, donde se presentó el álbum Incomunicación A. Sí, en Dat Manifest también estuve con él en la gira, eso uh-huh. es. En Dat Manifest, en el principio hice la primera gira con él, luego Incomunicación A... Bueno, yo creo que he hecho 5 giras ya con él, o más o menos. No recuerdo exactamente cuántas han sido. Y presentando Incomunicación, pues hiciste un doblete, ¿no? En un concierto a favor de los presos, si no mal recuerdo, el festival Visigará, que presentabas lo que es el disco con Fermín Muguruza y luego el primer disco tuyo en solitario. Exacto. Hice ese doblete en Visigará, pero me acuerdo de un doblete que pensaba que me estabas hablando de eso y he flipado porque digo, ¿cómo lo sabe? Recuerdo que fueron 15 días de gira por Europa uh-huh. con Fermín, llegar a Markina, no, perdón, a Markina no, a Guernica, uh-huh. y tenía Bolo con Casbah y después con Fermín en el mismo escenario. Y ahí sí que tuve que tomar cortisona para la voz, porque no me dio. Me quedaba fónica. Luego ya en el Incomunicación fue más sencillo, después ya de... Sí, ahí ya pues éramos tres coristas, no era todo el peso del coro solo yo, era diferente. Y también pues has participado en recopilatorios, cuéntanos un poquito también, porque le has dado a todo, por lo que veo. Recopilatorios, pues yo qué sé, pues desde recopilatorios de Metac, puede ser. Metac, tú igual tienes ahí la información mejor que yo. Más o menos, sí. Porque yo, a mí me suelen decir, dame datos de tu biografía, y me suelo quedar como en blanco, no sé, ha pasado tantas cosas... Y ahora ya nos metemos en lo que venimos a contar, ¿no? A Sorkun, que en 2001, cuando se disuelve la banda Casbah, pues empiezas ya a sacar el primer trabajo en solitario, bajo el nombre de Ona. Cuéntanos un poquito esos discos que has editado, qué aceptación ante el público han tenido, porque a verte con Casbah, ahora a verte en solitario, pues ha tenido que hacer un cambio bastante importante, ¿no? El que has dado. Sí, bueno, aquello fue ya en 2003, ya quité el miedo en 2003, el salto de Casbah. Bueno, antes hubo gira de Fermín, entonces ya también digamos que cogí fuerza, ¿no? Pero sí, claro, dio mucho miedo ir de repente como Sorkun, sin Casbah detrás. Pero muy bien, fue muy bien, muy bien. Tocamos muchísimo, nos lo pasamos súper guay con la banda nueva. No sé, a mí me gustó mucho la experiencia. Luego Duna también fue un cambio musical muy potente, aunque fueran los mismos músicos. Dimos un giro musical súper interesante y también fue una gira. Hicimos 101 conciertos en 12 meses. Tocábamos mucho, mucho, mucho. Y luego vino Sorkun and Vicepresidentes, que fue otra vez otro cambio, que nos fuimos a grabar a California, en el estudio Unita, que es donde suelen grabar pues la gente de Queens of the Stone Age. Vino Alfredo Hernández, estuvimos con pues toda la peñita esta, ¿no? Y fue una gozada. Y ya está. Y luego he estado 7 años tranquila, he sido madre. Y hace poco tocamos Casbah, sacamos un disco en el 2014. Y ahí otra vez me he animado a volver a hacer un disco. ¿En solitario? Sí. ¿Tenías ya ganas? Tenía ganas. Antes de la gira de Casbah no lo tenía pensado. No lo veía. Estaba en mis cosas, en mi casa, mi hija, mi rollo. Y cuando de repente vuelvo con Casbah a hacer esos bolos... Y me encuentro con la gente otra vez y, bueno, pues... Ahí pensaste que necesitabas algo. Ahí, ¿no? Ya necesitaba ponerme en marcha. Durante estos discos, en solitario, también has tenido cambios en la formación. Sí. Hasta Vicepresidentes era siempre la misma gente. Bueno, había un saxo barítono que integramos en Duna, un teclado que integramos en Duna, pero en Ciclomorfosia está ya otra gente distinta. Ya aquellos músicos, además, son todos de Gasteiz, que yo viví en Gasteiz 7 años, y ahora son músicos de Donosti, bueno, de Berriozar. Juan Maurriza, batería, es de Berriozar. Mikel Romero, de Bilbo, pero vive en Donosti. Aritz Luzuriaga, que es de Donosti. Y Freddy Peláez, teclista, que es de Beasain. O sea que estamos un poco repartidos por todas partes. Pero bueno, ellos son una gente, son muy cracks, han estudiado música a grados superiores, jazz, clásico, bueno, en fin, una pasada, ¿no? Y entonces con ellos me he atrevido a hacer este disco que, bueno, pues que ellos también me han empujado a encontrarme en sitios diferentes, en probar cosas, en momentos de jazz, momentos de funky, momentos de soul... Porque, digámoslo así, igual lo digo mal, pero ¿es el disco que más estilos musicales contiene? No lo sé. Yo... Ahora es cuando cuesta ponerse a hablar de eso. Cuando has hecho un disco y has cantado y tienes que racionalizarlo y ponerte a contarlo en palabras, es un poco complicado. Porque yo veo mi disco Duna, por ejemplo, y en Duna había también... un montón de canciones que no tenían nada que ver una con la otra, súper experimental, con un saxo barítono. No lo sé, este quizás lo veo más homogéneo. Este es más homogéneo que Duna. Pero también es verdad que de repente hay un funky, luego hay un reggae y luego hay una especie de soul a lo Aretha Franklin ahí arriba de la bola, no sé. Antes de hablar ya de este cuarto disco en solitario, Ciclomorfosía, que estás presentando, ¿qué diferencia encuentras entre la Sorkun de los Inecios en el disco en solitario hasta este último trabajo que has sacado hace poquito? Bueno, nada que ver. Antes llegaban las cosas un poco como de repente, ¿no? Te pillaban las cosas, venían. Pues de repente un grupo te proponía cantar, de repente llegaba un día que habías hecho una canción en el local mientras estabas con los colegas, luego venía una discográfica que era Sanosenki, que joder, que qué guay, venga, vamos a hacer un disco, llegaba un disco, llegaban los conciertos, era todo así. Ahora hay que salir a buscar, ¿no? Hay que pensar con un calendario. Para tal fecha voy a hacer esto, para lo otro, pues es otra manera y yo estoy de otra manera con la música también. Metidos ya en este nuevo trabajo discográfico, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Cuánto tiempo estuviste en el estudio? ¿Alguna anécdota que contar así? Pues mira, te puedo decir que era agosto, que estuvimos 10 días, que hacía un calor que no se podía aguantar en Beasain, en el estudio de Freddy, del teclista. Y que nos lo pasamos súper bien. Nos íbamos a comer todos los días al restaurante, metíamos 8 o 10 horas ahí todos los días, ya empiezas a ver el sonido del disco. La verdad es que muy, muy bien, muy grato, porque ves, empiezas a ver las canciones como crecen y crecen y crecen. ¿Has tenido alguna colaboración en el disco, en la maquetación? Sí, está Javi Pez, que aparte de haber compuesto uno de los temas, que es Astronautak, canta en Gizon Lastan, que a su vez ha hecho la letra Arkaitz Kano. O sea, es un poco todo así. Un hilo, ¿no? Se ha juntado un montón de gente y de repente hemos hecho entre todos un disco que estaba por ahí sin hacer. Y luego Aide Rodríguez, que es la letrista del disco. Y hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué quieres expresar, Sorkun, con estos 11 nuevos temas? Sí, son letras bastante oscuras, bastante duras. Lo que pasa que al ponerlas en contraste con esta música tan bailonga o tan arriba, ¿no? O tan, no sé, con tanto ritmillo, ¿no? Ritmo, pues quedan un poco solapadas. Pero podrían ser las letras de un grupo de death metal, por ejemplo, tranquilamente. El disco lleva por título Ciclomorfosía, que también es el título de la canción con la cual se abre este cuarto disco. ¿Por qué este nombre? Pues este nombre es porque, bueno, hace 5 años me diagnosticaron una ciclotimia, un cuadro ciclotímico, y lo pasé bastante mal, tuve bastante bajón, pérdida de ilusión, pérdida de fuerza, de ganas. Y entonces, cuando me diagnosticaron ciclotimia y pude entender que realmente me pasaba por algo y que tenía una solución y que había más gente que le pasaba y todas esas cosas que te dan un diagnóstico, me encantó la palabra. La palabra en sí misma, aparte de que para mí fue súper... Uf, me alivió mucho saber qué me pasaba. La palabra me gustó mucho. Entonces, en estos 7 años, todo lo que he pasado, he sido madre... tal, pues la metamorfosis profunda que siento, ¿no? Hace que haya mezclado esas dos palabras y la haya puesto ciclomorfosia. Me parece que le queda muy bien al disco. Este cuarto trabajo es una propuesta opuesta a lo que hasta ahora nos venías ofreciendo. Digamos, has apostado un poquito más fuerte por Sorkun. Sí. Yo ya, sí... Espero que esto salga bien, espero conectar con la gente, espero que los músicos sigamos interesándole a alguien y que la música siga moviendo a la gente, ¿no? Porque a veces da la sensación de que ya la información pasa tan rápido, los discos, las canciones, los vídeos, Twitter, Facebook, todo pasa a una velocidad que es todo muy... muy liviano, se va enseguida, ¿no? Y ya no dan ganas ni de ir a un concierto, no hay ganas de ir a un Gasteche, no sé, me da un poco de pena eso. Entonces voy a comprobar qué pasa, Antes de hablar de los conciertos, de los directos, si te parece vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema referencia de este nuevo disco de Sorkun? Ciclomorfosía, el primero. Ciclomorfosía, ciclomorfosía. Thank you. barruko lupletzan bizizaren monstrua. Gure pelozi bertzetan etxipenan ondakinez eta itzaz belarrez egindako kalbia. Zirena zarkitu bat, pampinerren bat, baina gautza tristagoak bizitira. Nire barruko lupetzan, eskantzan hartutako hoteleko araztasunean. Dastatu gabeko gozaria, eta lontzea burtua, eta nire gorputza. Con la entrevista que estamos manteniendo con Sorkun en el programa Euskal Música en Berriozar y Ratia, vamos a meternos a hablar de los directos. ¿Qué repertorio tienes para presentar el disco? ¿Vas a incluir todos los temas de este disco? ¿Vas a incluir temas de los discos anteriores? Sí, vamos a incluir los temas de este disco, por supuesto, porque es la presentación, pero luego voy a recuperar bastantes temas de Duna, porque creo que son dos discos que pueden estar un poco hermanados. y aparte la banda que tengo ahora y los arreglos que podemos hacer ahora, creo que casan muy bien con algunas canciones de Duna. Metidos en directo, el sábado 28 presentáis el disco en Iruña, en la Sala Central, junto a Siamais, a Dios de la Rentería y toda su gente. ¿Alguna sorpresa que se pueda desvelar ya? No. No, ninguna. No, no creo que haya nada muy especial, pero algo puede pasar, algo puede pasar. Así que todos invitados. Yo quiero que vengáis todos y todas. Ya aparte del concierto del 28, ¿tienes fechas ya cerradas para presentar sí, el disco? Sí, empezamos las presentaciones el 26 de noviembre en Iruña, en Bilbao, en Anchoqui. Es el primer concierto. Luego estamos aquí en Iruña y vamos ya a diciembre, el día 12, en la Jimmy Jazz con Sura de Oñarbi. Y luego vamos a Donosti, a la Cultura Etxea de Intxaurrondo, con Ras Miguel Antafari. Y en Bilbao estamos con Live, que se me ha olvidado decirlo. Y batería de Berriozar, aquí no vais a hacer nada, no se está moviendo algo, por lo menos el batería, algo ahí. Batería de Berriozar, ahora que nos escucha. ¿Te refieres aquí al barrio? Al barrio. Bueno, o sea, al pueblo. Como al pueblo. Pues no estaría mal, no estaría mal. Bueno. Lo que pasa es que tocando en Iruña, en la central, ahora pues nosotros se lo tiramos a batería. Exacto. Ya que nos escuchamos. Vosotros comentarle a ver si se anima. Tiene un garaje bien guapo, para hacer algún concierto. Se lo tiramos más a uno. ¿Recuerdas, Sorkun, cuándo fue tu primer concierto? Sí. Fue en Honorereta, en la Alameda, en el suelo. Allí, no sé si era un miércoles, además. El otro día me enseñaron el cartel. Yo tenía 16 años, todavía no había hecho 17, yo creo, y tocamos Casbah allí, pues eso, en la Alameda del pueblo, para todo el mundo. No sé cuál era la razón, alguna razón habría, pero ni me acuerdo. De los 11 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el estudio de grabación o ahora que está ya todo el disco ya sacado a la venta? No es fácil eso, porque si digo uno tengo que renunciar a otro, pero yo con Adeitas una Undis, que es la primera que has puesto casualmente, es con la que me quedo. Tiene algo mágico esa canción. ¿Qué ha sido para Sorkun lo mejor y lo peor en esta trayectoria? Lo mejor y lo peor, wow, así de golpe. Pues lo peor, el agotamiento. Llega un momento en el que te agotas, en todos los sentidos, creativamente, físicamente, mentalmente. Y lo mejor, pues haberme recuperado y volver a tener ganas. O sea que te vino bien, ¿no?, ese parón de 7 años. Sí, me vino bien y fue necesario, o sea, no había otra. En cuanto a influencias musicales en los ratos libres, Sorkun, ¿qué le gusta escuchar? Ahora mismo solo escucho música en el coche, que es muy triste decirlo, pero es así. Entonces tengo discos como, bueno, desde Tutankamón, que son amigos míos, yo qué sé, Live, que estoy escuchando muchísimo ese disco, Tego Calderón, Calle 13, Mars Volta, no sé, hay un cacao ahí. Ahora estoy escuchando cosas de Chaka Khan, me bajé el otro día a Chaka Khan, bueno, más o menos, cosas así. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué forma se puede conseguir ese disco, Ciclomorfosía. Sí, bueno, está ya en iTunes, está en... perdona, ¿streaming se dice? Streaming. Es que todavía las palabras esas son muy nuevas para mí. En streaming y ya está en tiendas ya desde el lunes. Y de todas formas, en la página web, si no está hoy, la tienda de la página web tiene que estar ya, o sea, a puntito. Y luego, bueno, estaremos en Durango. Yo voy a estar 5 días allí, metida en el stand con la gente y a ver qué se cuece por allí. ¿Y vas a hacer algún concierto ahí en la Feria de Durango? De momento no, no, en la Feria de Durango nada. En la Feria de Durango ya tengo bastante con estar 8 horas metida en un stand. No. Y vamos a ir terminando la entrevista, pero antes, en 2014 volvió Casbah con Arrakala. ¿Es una vuelta esporádica? Sí, de momento sí. Es una vuelta anecdótica que nos apetecía hacer y juntarnos e irnos por ahí en la furgoneta. Pero hemos acabado, bueno, ha durado 9 meses porque así lo decidimos, pero quién sabe, volveremos a... Tenemos mucho contacto, De repente, en el 2032, nos volvemos a juntar. Y Sorkun en solitario ha sacado 4 discos. Sí. ¿Habrá un quinto? Seguro. Sí. Seguro. ¿Y algo que me haya dejado? ¿Qué quieras decir para terminar lo que es No sé, creo que hemos dicho un montón de cosas. Está bien así, yo creo que es suficiente. Uh-huh. Pues el 28 nos vemos. Nos vemos el 28. En la presentación del disco, que todo salga bien en ese concierto, que vaya mucha gente. Y mucha suerte con este disco y con los que seguramente van a venir después. Es que ricasco. Noiz leun eta noiz gordin Gizon zua, gizon eme Gizon emermea kombinazio ederra da ene Biluztasuna ongien jazten duena Entzule dikonena, entzule biluzia Errazago biluzteko zure aurrean ene bizia Ala, nola egin Nik badak noiz azaletan mami Sabes tanto de la ternura como de la crudeza. No es fácil, no. Fácil no es. Me impides convertirme en isla. Elegir, sí. Elegir es ingrato. Tú lo sabes. Ternura o crudeza. Crudeza o ternura. ¿Cómo no? Lo que toque a cada rato. Gran hombre. hombre discreto. Me dice siempre que no magnifique el dolor que siento. Los objetos, déjalos estar. En las personas dejan rastro, rastro, rastro, rastro. Guárdate un puñado de palabras por si acaso. ¿Cómo elegir cada vez? ¿Cómo elegir cada vez? Tú lo sabes, saberlo no tiene precio. ¿Cuándo hablar y cuándo guardar silencio? Sí. Gizon bakar, gizon lastan, gizon bakar.